Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta la medianoche. 93.7 Nacional Rock. Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más. Arranca el fin del fin de 21.04 en este momento, en este domingo 8 de abril del 2012. Ajá. Cambiamos la apertura porque la cortina va, porque no se puede pasar más música en inglés. Órdenes de la dirección de la radio, así que cambiamos la cortina. La señorita Gala Caccione nos va a contar qué estamos escuchando y también te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tombo? ¿Todo bien? Sofía Tarruela también está in the house. Ya la iba a presentar, pero qué ansiedad. Bueno, chicos, un poquito de misterio. Bueno, la saludo a todas y... Sí, bueno, vamos a hacer la fe de ratas. En realidad hace como tres programas que no deberíamos haber pasado el río Hualchal. Colgada, pero... las pibas colgaron. Creo que nos hicimos la boluda, por ahí pasaba. Era tan parte nuestra cuenta, que... me parece. ¿Qué? Nunca me di cuenta, la teníamos muy incorporada. Entonces cambiamos la cortina por unas cortinas que nos cedió el amigo Rolando Bruno de la banda Los Peyotes. Guitarrista de Los Peyotes. Sí, así que nos cedió un par de temas de ellos instrumentales, como este, que se llama Psicosis B. Epa. O Psicosis 5. Y también nos pasó algunas cumbiambas peruanas que ya él hace con su orquesta MIDI. Él Rolando también tiene como... Un proyecto solista que es Rolando Bruno y la MIDI Orquesta. Y la Orquesta MIDI. La Orquesta MIDI, y la Orquesta MIDI. Me encantó, chicas, ¿eh? Sí. Nuevas cortinas y encima... cumbia y él toca todos los instrumentos y hace como una especie de cumbia 60 psicodélica, que también vamos a escuchar. Perfecto. Sofía Tarruela, quien les hablaba, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Sofía? Gracias por esa bienvenida tan formal. Ay, perfecto. me encanta tenerte aquí en la apertura. Vas a estar todos los programas, ¿eh? ¿Ah, sí? Quiero que lo sepas. Y ¿en sí, serio? Y sí, porque te queremos acá, bueno, queremos escuchar si tu voz. Otra. Así que... con gusto estoy acá. Me encanta. Del otro lado del vidrio lo tenemos a Gabriel Kruchowski, que va a estar operándonos. ¿No está Laura Higa? No sé. ¿Qué pasa? Está ahí. Ahí está Laura. Bueno, que estaba escondida, no la veía. ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos? ¿Cambiaron los horarios? Sí. Ponele ganas, loco, dale, domingo. Justamente por eso, domingo. Es un adolescente enfrente de la... Gracias. ¿Te dormiste una siesta hoy, Kruchowski? Estoy dormido. Muy bien. Bueno, como bien dijo Gabriel Kruchowski, hoy es domingo de Pascua, domingo de resurrección, domingo de gloria, pónganle el nombre que se les cante. Pero la realidad es que, bueno, se festeja, se celebra la resurrección de Jesús al tercer día después de morir, ¿no? Sí. Ustedes me van corrigiendo, chicas, porque dejé el colegio cristiano hace mucho tiempo y pasaron muchas cosas en el medio, así que esa información se va borrando. Acá Gala está feliz con su huevo. Mirá qué huevo que te trajiste. Yo estoy feliz también. Alto huevo de Pascua. Hoy fue mi Pascua menos pascual de mi vida. Porque no tuve ni un huevo. Cero huevo. Yo tampoco. Huevo. Quiero que sepas que serio? Yo tampoco. ¿Sí? Ay, qué bueno. No me siento tan mal. Para mí era un día común. De repente cayó mi viejo que iba a ir a la cancha con mi hermano y fuimos a comer un asado. ¿Se puede comer carne hoy o era solo el viernes? El viernes no, pero hoy creo que sí. Bueno, qué sé yo. El viernes no se puede porque es el día que murió Cristo. Claro. ¿El viernes o el jueves? No, el viernes. El viernes. Por eso no se puede comer carne. Claro. Y hoy es como el día que resucita. Es como claro. Si y el jueves es un extra, ¿no? El jueves es como, bueno, es feriado porque, ¿por qué? Yo trabajé el jueves. Cri, cri. Claro, es como no sé, que vos. En realidad empieza el viernes. Sí. No sé por qué. Jueves, jueves santo. La realidad pues, bueno, es que, bueno. Si usted tenía preguntas sobre religión, este no es el programa indicado. Claro, sí. Menos mal que... Yo no se podía comer carne nada más. Yo comí carne creo que todos los días, ¿eh? Muy mal. Jueves, viernes, sábado. ¿Ves por qué te vas a ir al infierno? Por hacer después este no vengas cosas. A quejarte, ¿eh? Después no me grites de ahí, estamos rescatando. Venga para este. Acá. Bueno, loco, pero me como un huevo de Pascua y ustedes no. ¿Quién se va a ir al infierno? Pará. El huevo de Pascua lo vas a compartir, me imagino. Sí, minga. Fíjate qué colonizados que estamos, que en realidad mismo la costumbre del huevo de Pascua no tiene que ver con esta parte del continente, sino con, digamos, con Europa, que en este momento allá es primavera. Entonces, la primavera está considerada como una estación relacionada a la fertilidad y de ahí es que viene la costumbre de regalarse huevos de Pascua. Que en realidad no eran de chocolate, era, no. Se pintaba huevos, se escondía y se los buscaba. Sí. Así que... ¿El conejo de dónde sale? Y el conejo, o sea, es una historia más siniestra, me parece, ¿no? El conejo a mí me da un poquito de miedo, el conejito de Pascua no sé. Y ya mismo comerte un conejo de chocolate me da impresión. Esa está buena, a mí me gusta comerle la cabeza al conejo. Las orejas. ¿Me hace acordar a la película esta Donnie Darko, que está el conejo? Ah, bueno, pero ese conejo sí es siniestro. Muy bien. Entonces, bueno, vos no hiciste nada. ¿Y vos, Gala, qué hiciste hoy, domingo de Pascua? Yo hoy como nada, pero... Bueno, nada como yo. Te dejaste pasar el día como cualquier domingo. Laburé y sí. Ah, cierto. Cambian las cosas. Yo le comí medio huevo de Pascua a mi sobrino, porque no quería abrir el mío para abrirlo hoy en el fin del finde. Y después me dormí una siesta, me levanté como, ¿qué crees que te cuente eso? Bien. También. Bueno, sí, dar la vuelta. Cuando hay niños en la familia, el significado de la Pascua me parece que cambia. ¿De la caspa? ¿No? De la caspa también. No, de la Pascua cambia porque, qué sé yo, cuando hay chicos en la familia, las familias tienden a juntarse más. Después, cuando ya son todos adultos, nadie quiere que le rompan los huevos de Pascua, entonces... En mi casa se hacía, mi vieja te compraba todos los huevos de Pascua, yo tenía en Neuquén un patio grande y ella organizaba, las escondía los huevos, o sea, hacía toda la fiesta para mis sobrinos, para que los buscaran entre la huerta y juntaran sus huevitos. Sí. Mirá los recuerdos familiares que hay en la casa. Empanadas de pescado, o sea, todo bien tradicional, cero religión, bien hipócrita, pero toda la cuestión así, celebración, comida. Claro. Bueno, pero pasión. ¿Qué es lo que pasa? También, bueno, igual... En mi familia había un festejo, pero sí porque también por una cuestión bastante católica que yo en realidad no comparto, pero siempre compartí esas fiestas con ellos porque me parecía como importante la representación de eso para ellos y como recuerdo familiar me parece en algún punto genial. No estoy de acuerdo con toda la comercialización que se hace tanto en Navidad como en Pascua, pero ¿qué te voy a decir? No me como el huevo o no te acepto el regalo. No, está bien. El tema, o sea, todas estas fechas son excusas comerciales para lucrar más, ¿no? El tema es cuando, hoy tengo el dato preciso, 50 gramos de chocolate, 25 pesos. Solamente porque tiene forma de óvalo y solamente porque estamos en Pascuas. Y sí. Abuso. Porque eso me parece abuso de la costumbre, abuso de la tradición. No, pero ¿sabes por qué? Porque la gente va y lo compra. Como Gala acá que tiene un cofler que... Por supuesto. Ahora ya... A mí me lo regalaron. No, está bien. A mí mi vieja chica. Me regaló un huevo de Pascua y yo no... No pudiste decir que no, decilo. No se lo compré. A lo que pero voy. ¿Por qué no se lo compré? Para no alimentar justamente eso. Le voy a caer con un chocolate en barra como se me... Como... Pero más allá de eso, digo... Como otro tipo de regalo. A mí regalo. Me da bronca esto de los precios. Sí, desde ya, y es lo mismo que nos quejamos a fin de año con el tema de las compras enfermizas de Navidad, qué sé yo, como que la gente está medio al pedo y necesita estos estímulos marketineros que lo obligan a juntarse, a regalarse, no, intercambiar. No es la culpa de la gente, es la culpa de la industria que pone esos precios, porque el huevo de Pascua, 15 pesos, si igual tenés un buen costo. Pero si lo ponen a ese precio es porque la gente lo compra. Bueno, el pescado si también compra, está muy caro. Lo bajarían. Básicamente sí, funciona pero así. Pero también la gente lo compra porque, bueno... Es oferta y demanda, se llama. No, chica. Es oferta y demanda, boludo, también. Es verdad, o sea, en estos momentos sube la oferta y obviamente se van a aprovechar de eso. El pescado bueno, está muchísimo más caro. Y en una pero semana... se aprovechan de eso. ¿Por qué bueno, no querés callar? Sí. No, se aprovechan porque... Nada, está bien, sigan discutiendo. Las escucho, me encanta. Pero que es obvio que se aprovechan de eso. Ah, bueno, ¿y eso no te tienen, parece bien? No tienen ningún tipo de remordimiento de ellos. No, lo que digo, no te hagas mala sangre. Porque es así. Seguro. Bueno, esta semana también fue para los judíos el Pesaj. ¿no? Se festeja por un lado la cristiandad de la Pascua y el Pesaj vendría a ser la Pascua judía, que en realidad tiene otro significado completamente diferente. Pero la Pascua judía, ¿quién le dice la Pascua judía? Antes de pasar al Pesaj, ¿nos podemos comer el huevo de Pascua? No, dale, tombo. No. Uf. Bueno, dale, habla del Pesaj. El huevo en su momento. Bueno, no, está bien. Dale. ¿Sabes qué? Tienen razón. Vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer. Rompamos los huevos. Dale, romper huevos. Dale. Le sacamos entrarle al Kofler, dale, chica, total. Mientras contame con almendras. No, bueno, les iba a contar que mi familia es una familia multicultural. Que, o sea, yo soy cristiana, creo, no sé, me bautizaron, después tomé la comunión y esa pelota. Pero por otro lado, mi hermano tiene otra mamá que son judíos. Entonces... por más que es la mamá de mi hermano y a la vez mi papá después estuvo con mi mamá y ahora está con otra mujer, nos juntamos y también se celebra para la tradición de ellos lo que sería la cena del Pesaj. Claro, todas las fiestas. Sí, se come pescado, te tomas un buen vino. También y bueno, se come pescado. Y también se conmemora de alguna manera lo que fue digamos la salida del pueblo hebreo de Egipto. Por eso no se puede comer pan, sino que se come otra cosa que no tiene gusto a nada. Sí, porque no se puede comer levadura, ningún tipo de levadura. Claro, porque había supuestamente salieron muy apurados y no tenían tiempo de levar el pan. Entonces se come esto como en comparación de, bueno. Y ahora es a rajatabla, no te comas un pan porque... Claro. Lo que sí, no entiendo pero es porque... Pero ese pan, digamos, tenía levadura, solo que no tuvo tiempo de levar. Claro, pero bueno, no llevaron pan, supuestamente, y llevaron esto que se llama matzá. Claro. Que es como una galleta de agua... qué sé yo. ¿Vos en cocinás fin, comida judía? No. No, yo voy y la como y me tomo el vino y, nada, y me voy. Yo lo que no entiendo y creo que es una duda que por ahí no sepamos responder es por qué se le dice, o sea, el Pesaj y las Pascuas son muy cercanas en tiempo y espacio. ¿Es por eso que se lo llama la Pascua judía? O sea, la Pascua judía, o sea, los cristianos le dicen, ah, bueno, es el Pesaj, sí, como la Pascua judía, pero porque Pascua no es un término católico, o sea, ¿cómo...? ¿Cómo se divide eso? Sí, me parece que no tiene nada que ver la como Pascua. Como que en realidad no se llama así. No, un judío no te va a decir, no, voy a festejar la Pascua judía. No, porque el mismo significado de la Pascua tiene que ver con algo cristiano. Por o sea, eso, no digo. Existe un Jesús que vino y se murió y lo celebramos en el judaísmo. Entonces. Claro, se le dice así por la cercanía, digamos, en fechas. Claro. En algún punto. Seguro, pero bueno. Vamos, rompa el huevo, dale. Vamos. ¿Podemos...? Bueno, ahí es. Dale, muy, dale. Estoy nerviosa, bueno. Sacar el envoltorio ese. Cabezazo, cabezazo. Sacale. ¿Viene con juguete adentro? Confites. ¿Viene con los confites? Si viene si con de juguete, anís, yo si quiero el juguete. No. Si son de anís, voy a ir a buscar al fabricador de... y lo voy a cagar a trompadas porque no puedes meter esos caramelos horribles adentro del huevo de Pascua. Son almendras bañadas en chocolate. A ver, Gala, rompa el huevo. Vamos. Está duro, boludo. Para que te lo agarro. No la mesa, por favor, chicas. Va. Saltaron confites para todos lados. Nadie tocó el amarillo. Tiene almendras. Es de chocolate el amarillo, ¿eh? Buenísimo. Tiene rocklets adentro. Pero sobre todo vamos a... vamos. Ya estamos. Ay, chicas, gracias. Un poco de chocolate en mi... ¿Están contentas con el huevo? Nos olvidamos todo esto de la religión. Acá lo que importa es comer chocolate. Sí. Y en fin. Bueno, si les parece un poco... Qué buen mensaje. A tono de todo esto, les voy a recordar que están escuchando El Fin del Finde por la Nacional Rock y que hasta las 12 de la noche nos quedamos. No nos tengan miedo, no estamos tan locas como parece, aunque nos gusta romper los huevos, como habrán visto. Vamos con los primeros dos temas que tienen que ver con esto de la religión que estuvo tan marcado, ¿no? El primer tema. O sea, es un bloque de tres temas. El primero es para reivindicarnos a nosotras. Sí. Porque básicamente no creemos nada. Solo creemos sobre en el poder esto, de los huevos. Claro. Yo sí creo en algo. En la ley de la gravedad. ¿Cómo se puede lucrar con la sensibilidad de la gente para controlar su cerebro y que hagan lo que vos querés? Muy bien. Uy, si hubiesen visto los ojos místicos de Tombo cuando decía eso, hubiese sido mucho más efectivo. Bueno, vamos a escuchar al Siempre Eterno haciendo Contra Dios. Mira esta gente, Apocalipsis.

Estamos escuchando Asmus haciendo Ciudad de Luz, que también le da nombre a su disco. Es una banda de rock judía, ¿no? Gala, que está heavy, el disco acá en la radio. Una banda heavy con un cantante judío ortodoxo. Sí, sí, sí, acá estoy viendo el arte de tapa. Bueno, nada, un poco a tono de lo religioso. Y antes escuchábamos Rescate, Amor que Sobra, que es una banda católica, que se conocieron en una iglesia, ¿no? Claro, como... y profesan la palabra del Señor Jesús, un poco a tono como para reivindicar un poco todo, ¿no? Primero escuchamos al Siempre Eterno haciendo Contra Dios, que es más o menos lo que pensamos nosotras. Después Rescate, para los fanáticos de las Pascuas. Claro. Y Asmus para los fanáticos del Pesaj. O sea, el rock y la religión pueden ir de la mano. Estamos democráticas hoy. Si no, escúchalo, escúchalo a esto, mira. Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Género. Y bailando me brota una actitud. www.radionacional.gov.ar Radio Nacional Rock. Nacional Rock. En vivo 24 horas para todo el mundo a través de la web. Para los que dicen que no hay más rock, que ya no pasa nada, que ya no hay bandas nuevas, ¿van a seguir pensando lo mismo? Hola, nosotros somos Eloy, una banda de zona sur del Gran Buenos Aires, y estamos presentando en Nacional Rock parte de nuestro nuevo disco Mercado de Amor, que puedes descargar de nuestra página web www.eloyrockandroll.com.ar. Esperamos lo disfruten y un fuerte abrazo. Lo que tiene nunca es todo. Si los sueños piensan en crecer, las fronteras del mercado están abiertas si quieres volver. No podré dormir en la ciudad. Casa nueva, antena nueva, música nueva. El rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock, 93.7. Sonido original. 4999-0937. Para mensajes. Felicitaciones. Saludos. Quejas. Amenazas. Premio Nacional Rock. Estás escuchando Nacional Rock. Buenos tiempos para hacer y deshacer. 93.7. Suben a mi mountain bike. Buenos tiempos para andar y desandar. Nacional Rock. 93.7. Y verás que en bancada es un venero. La radio de la generación del bicentenario. Radio Nacional Rock. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. ¡Se case! Muy bien, momento de darle la bienvenida a Tomás Luzzani, que va a hacer la agenda alternativa anticareteadas del cine en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Tommy? Te extrañé un montón, ¿eh? Bien, de repente con mucha responsabilidad, una agenda anticareteada. Y sí, porque es una cosa, no vas a ir a esos cines multi... no. Cómete un pedazo de huevo. ¿Pagar 50 pesos una entrada? No. Algo alternativo. Te proponemos algo claro, ¿no? Más te vale sí. que así sea. Más te vale que así sea, porque si no, mira, esa puerta por donde entraste. Ya, me acabo de sentar y ya me están diciendo, ya me están mostrando la puerta. Qué bueno, es hermoso sentirse así. Che, bueno, pará, ¿cómo estás? Que pero yo hace un montón que no te veo. Sentís querido. Bien, estaba bien, extrañaba esa agresividad tuya hacia mi persona. Volví. Pero es bueno, porque uno lo extraña cuando ve eso en ciertas personas, como que se siente en casa. Claro, volví más agresiva que nunca. No, mentira, volví hecho un amor. Una seda. Más o menos, Te recibí con regalos, vamos. Es verdad, Tomás me trajo, esto yo lo había ganado, no sé cuándo se estrenó Sherlock Holmes, la hace última parte. Hace mucho tiempo. Hace mucho, me había ganado una libreta que me encanta, está ultra canchera, roja, para anotar cual bitácora de casos. Te digo que me puedo convertir en una detective. Es re detectivesca, me encanta. Sí, sí, sí. ¿Me la regalás? No. Te la puedo prestar. Tenía si que entender. Bueno, pero si me la prestás, te la puedo escribir hasta la mitad, ponele. Te arranco una hoja. Bueno, sí, eso sí, te la comparto. Muy bien. Y un gorro, bueno, me trajiste los premios del concurso que organizó a salallenaonline.com.ar respecto de Sherlock Holmes. Así que gracias. No, de nada, gracias a vos por participar. Y avísame cuando es el próximo porque nada, vengo con una ola de buena suerte. Estás atento porque tenemos concursos todas las semanas. Sí, es verdad. Estuvimos regalando un montón de entradas, así que... Y se van a venir más cosas. ¿Por qué nunca nos enteramos de eso? ¿Y por hay qué? Una band premiere yo, próximamente. Sí, me enteré porque abrí la página. Y sí, si abrís la página te enterás. Y si revisás tu casilla de mail, vos ves que yo te también mantengo al tanto sí. Y te voy diciendo además de eso. Así que no digas que no te aviso. Bueno, viste que con el cine yo tengo ese problemita. Bueno, pero estoy acá para poder solucionarlo y para darles alternativas para poder bien ver esta semana. ¿Qué eso vamos a ver? Yo necesito que me le digan cara a cara. Está bien. Yo planifiqué un martes con dos alternativas para distintos gustos y que tienen la posibilidad de ser combinadas entre sí estas dos alternativas para aquellas personas que le gustan ambas cosas. Tenemos por un lado cine clásico. El señor Tim Robbins va a estar dirigiendo una obra de teatro en el Teatro Cultural el Teatro General San Martín y aprovechando eso en la sala Lugones van a estar pasando películas protagonizadas por Tim Robbins. Ah, sí, que lo contó Rodo, que esperando a Tim Robbins. Esperando a Tim Robbins. Que hace 1984. Exactamente. Muy bien, ¿sabes? Estudiamos, guarda. Que no estamos enterados. Bueno, queremos ir, de hecho. Bueno, en ese caso tenemos 14:30, 18 horas y 21 horas, Río Místico de Clint Eastwood. Sí. Para aquellos que ya la vieron, poder volverla a ver en cine, proyectada en Blu-ray en alta definición. Y para aquellos que no la vieron nunca, es una muy buena oportunidad. Gran reparto, Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, y dirigido por un director de primerísima línea, como Clint Eastwood. Para aquellos que tienen preferencias, tal vez por el cine europeo, tenemos que en la Alianza Francesa, esto es en Avenida Córdoba 946, empiezan un ciclo que va a ser todos los segundos martes de cada mes de óperas primas, en donde exhiben un corto y una película de directores nuevos y muy talentosos, según prometen, de Francia. En uh-huh. este caso se va a estar proyectando el corto ¿Dónde está Kim Basinger? De Edouard Deluc, y van a estar proyectando la película Adieu Gary de Nassim Amouche. Muy bien. Esto es a las 20 horas, así que para que aquellos que quieren ir a la noche a ver Río Místico pueden, para aquel que quiere ir está a ver... Está buena Río Místico, está para ir a verla. Yo no la vi. A Diugari promete bastante también. ¿Río Místico en dónde era? Esto es en la Sala Lugones, en el Teatro San Martín, Avenida Corrientes 1530. Hay tres funciones el mismo día, 14:30, 18 horas y 21 horas. ¿Y la obra de teatro es ese mismo día? No, la obra de teatro todavía la están preparando. Ah, todavía está ahí, que se viene. Se viene. Buenísimo. Estamos todos a la expectativa. Ahí. ¿Vas a ir? 1984, muy interesante adaptarla al teatro. Leí el libro, leí la novela de George Orwell, sí. Vi la película y tendría que completar toda la trilogía obvio con la obra de teatro. Es como que tengo la obligación moral, pero... Es en inglés no la obra. Sé. Pues según sí nos contó Rodo la vez pasada, era en inglés. En este caso yo me encomiendo con total confianza a las manos de Rodolfo, porque primero porque es una persona que se ganó absolutamente toda mi confianza, segundo porque sabe realmente mucho de teatro, mucho vive más que yo. Del teatro, Rodo. Es un adicto. Está es bien. Un adicto al teatro. Muy bien. Bueno, Tommy, ¿alguna otra sugerencia? Si no, podemos pasar por ahí el tema Bafisi. ¿Cómo lo venís barajando ya? hubo... Estoy etiquetada en tus recomendaciones. Sí, he preparado unas recomendaciones como hago todos los años. Está bueno porque agrupás a todos los que te van a preguntar, che, ¿qué pudiera haber que todo? Los agrupás a todos y dicen, miren, muchachos, yo les recomiendo esto. Chau, y no me pregunten más nada. Surgió como eso. Lo curioso es que normalmente yo tenía todo el tiempo del mundo para poder prepararlo, pero por algún motivo en particular este Bafés y la gente desde un mes antes, desde antes que se anuncien las películas, ya me estaba preguntando qué podían ir a ver. Claro. No sé por qué hay tanta expectativa, pero... Podés ir a ver un mago que te tire las cartas y te diga qué películas van a estar, porque yo todavía no lo sé. Y de otra forma, porque hay mucho más confianza con la gente, esa era mi respuesta, ¿no? Pero... No tengo bola de cristal, básicamente. Pero en cuanto se anunciaron las películas, inclusive antes de que salieran los horarios, ya me estaban también de vuelta preguntando, che, ya se anunciaron las películas, ¿qué podemos ir a ver? ¿Qué hay? Bueno, ¿me podés hacer un top 3 rápido, así por ahí, para recomendar? Que se te vengan ahora a la cabeza, quizás, no porque sean las 3 mejores, sino 3 que vos decís, voy a ir a ver seguro y vayan a verla. Bueno, las tengo, ya están. A ver. Recomendación principal, sobre todo porque estamos en Radio Nacional Rock y son ustedes... Van a estar proyectando en el planetario, con el planetario, mediometrajes, vamos a decir, relacionados con la música. Ajá. Va a haber uno de U2 y uno de Pink Floyd, The Wall. Es decir, que no es una proyección en cine. Me gusta, ¿eh? Esto es en el planetario. Así vos mirás el cielo adentro con este del caso. Planetario. Adentro del planetario. Adentro del planetario. Adentro con del planetario. Las estrellitas arriba. Claro. ¿Cuándo es eso? Vos mirás arriba. Y ¿lo proyectan en el techo? Claro, van a usar el proyector del planetario. Pero escuchame, en el techo, seguían preguntando. En el techo posta. Bueno, vamos, micro lección de historia. Nosotros tenemos un planetario. ¿Esa cosa redonda que ves las estrellas? Ahí claro. Va a estar ¿en Palermo? Claro, en realidad el planetario no es el lugar, no es el edificio, sino es el proyector. El proyector claro, se llama claro. Planetario. Entonces sí, van a usar Tommy. El proyector para proyectar películas. Muy bien, ¿cuándo es esto? En varias fechas, hay de YouTube y de The Wall. Fíjense cuál es la que le queda más cómoda. Tendrían que pasar la de los Foo Fighters, ¿no? Y yo voy, a mí me puede, pero Pink Floyd también me puede, así que... ¿Pero los van a pasar los dos al hilo o no, una no, vez son en distintas fechas cada uno. Si mi memoria no me falla, hay 3 de cada uno como para poder ir a verlo. Perfecto. Así que distintos horarios. Está bueno horarios. Para ir re drogado, tirar el claro, piso, sí. Viendo Pink Floyd. Yo particularmente prefiero que la gente esté en estado óptimo de concentración para poder disfrutarlo. Pero... Vos porque sos el tri-age. Claro, vos sos un abstemio ultra salido de la granja de rehabilitación, no sé. Yo soy una persona sana, si les gusta decir. Está bien porque aburrido. Sos el conductor asignado siempre, así que está bien que seas así. Bueno, esta es una opción más musical, ¿no? Sí. ¿Qué más tenés? Bueno, hay un documental que se va a estar proyectando que se llama This Is Not a Film. Sí. Muy comentado el año pasado, muy comentado ahora, una de las películas más buscadas por el público. Para aquellos que no lo saben, no es tanto por el valor cinematográfico de la calidad de la película, es decir, lo que se espera, sino lo que atrae realmente es la historia que está detrás. Tengo entendido que ya se agotó esa. Sí. Ya se agotó. Pero no importa, está bien, hay que recomendarla igual porque se además puede... aparecen entradas sí, después. Sí, sí. La gente está acostumbrada, sabe que después en el día aparecen entradas seguro, para los seguro. Que madrugan. Jafar Panahi es un director de cine iraní que visitó la Argentina, vino al festival de Mar del Plata, muchos colegas míos lo pudieron conocer sí. Y entablar una amistad con él, que quedó preso en su país... porque decían que era una persona antipatriótica, por crímenes antipatrióticos, tanto por su cine como por su militancia, y le prohíben hacer películas, le prohíben salir de la prisión, primero estaba en su casa y después estuvo preso, y le prohíben tener contacto con el exterior del país. Aún así, se las rebuscó para hacer una película sobre su historia personal y su persecución y su aprisionamiento, su privación de la libertad, y logró... Sí. Contrabandearla hacia afuera y mandarla a Cannes, al Festival de Cine de Cannes, donde la proyectaron, donde la gente pudo realmente entrar en contacto con su historia personal. La proyectaron en Mar del Plata, hubo toda una ceremonia pidiendo la libertad de él, en la cual participaron figuras internacionales. Willem Dafoe, que estaba en la Argentina en ese momento, participó de esta protesta pidiendo la libertad de él y que lo dejen filmar, porque... Al menos para nosotros occidentales, que te prohíban ejercer tu profesión sí. Es algo realmente muy extraño. Sí. Es como lo que le estaba pasando a Kim.com, el de Mega Upload, que ahora por estar preso no puede usar internet, básicamente. Es algo muy parecido, que el chabón lo sigue haciendo y también de alguna manera para denunciar todo el entramollado que hay detrás, ¿no? Pero, o sea, en calidad de como cinematográfica, es él en su casa filmando. Es él en la cárcel y recibiendo ayuda de un codirector que tiene la película para poder hacerlo, sí, porque él no lo podía hacer. Pero está hecho con lo mínimo. Hay cosas filmadas con celulares, con todo lo que tuvieron a mano para poder contar una historia. El valor de esto, o sea, lo interesante no es cómo el que te prohíban hacer una película te lleva a hacer una película sobre el hecho de que te lo estén prohibiendo y buscar la forma de poder sacarlo afuera y ver la repercusión que tiene eso afuera. Y hay un montón de cosas que él, por estar en prisión, no se podía enterar y era lo que le iba llegando. O sea, no, la pasaron en Cannes, no, la pasaron en Argentina, Bono está pidiendo que te liberen, tal director está pidiendo que te liberen. Y cómo se arma este efecto bola de nieve, aparte de una persona queriendo ahora conocer su arte y su historia personal. Creo que no es comercial, como por ejemplo te puede pasar con Me Upload. Esto es sin fin de lucro, es agarrar y pelear por lo que uno cree. Sí, una película que trasciende los límites de una película, ¿no? Como que busca ir mucho más allá de 2 horas de esparcimiento. La verdad que sí. Perfecto. Bueno, This Is Not a Film va a estar en este Bafisi, pero bueno, están agotadas. Por ahí, para los que madruguen, la pueden llegar a conseguir. ¿Y hay alguna posibilidad de que después se estrene en algún otro lugar o que quizás llegue al DVD? La posibilidad de que se estrene siempre está, lo mismo que llega a DVD. Sí. Una de las cosas buenas es ver la repercusión que tiene una película en este tipo de festivales, como para ir tanteando cómo se perfila con el público. Pero han habido muchos casos de películas que, por haber leído muy bien en el Bafisi, se terminan estrenando. Claro. Sí, por eso. Es un festival, aparte, los Bafisi, es increíble cómo año tras año va creciendo y va tomando una popularidad. Está bueno. Supongo. Está bueno que pase y estaría aún mejor que se continúe con esto durante el resto del año. Lo digo por parte del público, porque hay un montón de gente que se acerca al Bafisi, pero después estrenan estas mismas películas en circuitos comerciales o alternativos y no se acerca. Sí, es verdad eso. Así como que se generó una cosa medio snob de ir al Bafisi, porque es el Bafisi a ver algo, pero que después hay un montón de otras, hay un montón de estas películas que se estrenan en salas alternativas y no tienen tanto alcance, ¿no? No sé si es snob. Yo lo que siento que pasa, y me gustaría tener la evolución de la gente, el feedback, es que se entiende que el Bafisi es aquí y ahora. Entonces, si no lo veo ahora, no lo voy a poder ver nunca más. Uh-huh. Se estrena una película en el circuito comercial y ahí empieza, no, estoy cansado, voy otro día, no tengo con quién ir, se me cayó la persona. Y tal vez a la física va solo, o te animás a arriesgarte más. Sí, agarrás el librito, ves la reseña y te mandás por el horario que te queda también, viste, es como... Pero igual, bueno, también es importante esto que vos decís, que uno se relaja cuando una película se estrena en una sala alternativa. En realidad, hay que darle importancia porque depende mucho de la media para que no la bajen enseguida. Más sobre todo si hablamos de una película nacional, ¿no? Que no tiene mucha llegada las primeras semanas y no quedan 5 meses en cartel. Te bajan. No. Entonces, bueno, también está bueno. Muy bien. Entonces, This Is Not a Film, las opciones rockeras musicales en el planetario y... Hay una sobre el LCD. Yo creo que voy a ir a esas en las cuales se puede estar en cualquiera, tipo tirado en el piso, la del LCD. Entre tu comentario de, ¿no?, la del planetario es para ir re drogado. Y la de yo voy a ir a la del LCD, yo creo que nos van a venir a buscar de... Me pintó así, estoy pasando por un mal momento en mi vida. Es todo por... Sí, bueno. Tengo película femenina sobre el feminismo. Y creo que de todas las alternativas que tiene el Bafisi es la más accesible para el público que no va al Bafisi y no está acostumbrado al, vamos a decirlo, cine independiente. Sí, yo me he comido cada cosa de ver ahí, de meterme a ver una... Pasa. Entonces, vamos a recomendar una comedia. Una certera, digamos. Sí, una certera. Una de esas que la persona que fue a ver... qué pasó ayer y que le gusta ese tipo de películas y que vio las de American Pie, va a poder ver esta, se la va a poder reír. La más hollywoodense, digamos. No, porque no pierde independiente. No sé si el tinte independiente, no pierde la visión del director. Uh-huh. El director tiene una estampa muy personal, donde suele trabajar con mujeres, donde suele trabajar con comedias, y donde la película te hace reír, pero tiene un trasfondo con contenido. Uh-huh. Una especie de, vamos a decirlo, salvando las diferencias, de Woody Allen, donde uno puede ver la película, se puede reír, pero detrás de todo eso hay referencias artísticas, hay referencias políticas, hay una mano donde uno dice, ahí hay un director, claro, que te está diciendo algo. Sí, sí, sí. La película se llama Damsels in Distress, ¿sí? Doncellas en apuros, es de Whit Stillman, que vuelve a hacer cine después de 13 años y que ya había tenido películas que se estrenaron acá y que le fueron muy bien en DVD, por ejemplo, como Los últimos días del disco. Uh-huh. Se tomó su tiempo para volver, así que esperemos que esté buena. Sí, así que es la historia de varias chicas que están en un campus universitario y tienen la intención de romper con el machismo que se da en las universidades, ¿no? Con las fiestas que organizan y toda esta cosa que tiene, ¿no? Nosotros somos los populares, nos vamos a mover 50 millones de chicas rojos cada noche. Siempre hay vasos rojos. Siempre esos vasos rojos de fiesta. Siempre vasos yanqui rojos y el barril de cerveza. Y el barril de cerveza. Y el ponche. Sí, que hay siempre alguien que le quiere meter escabio al ponche y entonces va, después se emborrachan. Abajo de la mesa y del escenario. Siempre me tiro. ¿Se dieron cuenta que siempre hay alguien que toma cerveza pero patas para arriba? Que lo tienen agarrado y lo hacen tomar. Eso no sé, es como una tradición. O siempre abajo del escenario de la graduación siempre algo pasa, ¿viste? Es como el beer pong, el ping pong para tomar. Sí, sí, no, sí. No, hay, sí, hay de todo. Eso, bien, bueno, están esas cosas, están esos clichés de yankees. Habría que probar alguna de esas cosas acá. Habría que organizar un beer pong, por ejemplo. ¿Y vos tomás alcohol? Claro, pero yo recopilo las anécdotas y después extorsiono. La cantidad de veces que lo atamos de mano a Tomás, lo agarramos entre las tres, le pusimos la cerveza enfrente, le pusimos... Y él no quiere. Olvídate que si hacemos una fiesta así, vos sos el primero, porque sos el nerd que lo atan patas para arriba y le dan cerveza para que se le suba más rápido a la quiebra, cabeza. Fisura mal. Hace más de 10 años que lo vienen intentando y nunca pudieron. Bueno, entonces vos organizás la fiesta y quedate en la puerta con el auto esperando que vayan saliendo los borrachos. No, mi rol en las fiestas es muy sencillo. Todo el mundo toma de más, empieza a hacer locuras, yo recopilo todo, me acuerdo absolutamente de todo y después voy y le digo, no sabés lo que hiciste. Ah, pero vos sos un copado. Yo soy, mis ojos son una cámara. O sea, hay cuatro cosas entonces que uno no quiere ver después de una noche de joda. No solo la billetera, la bandeja de salida del celular y la cara en el espejo, sino Tomás. No lo querés ver porque es el que te va a recordar todo lo que sabiamente la memoria olvida. Exactamente. Ahora es, que lo ese sabemos, vamos a hacer una fiesta así, no lo vamos a invitar. No nos conviene. Bueno, está bien, te lo mereces, está bien. Muy bien. Aparte, qué colorizado del orto. ¿Por qué vamos a hacer una fiesta así, chicos? Porque podemos. Muy bien. Hay que conseguir los vasos rojos. Para cerrar, me gustaría... Sí, los vasos rojos fundamental, si no, no hay fiesta. Igual, me gustaría destacar algo. Yo siempre tuve ganas de tener a un estadounidense cerca. Tanto que hablas de las fiestas de las universidades, tanto que hablan del prom, ¿viste? El baile de fin de año. Nosotros nos vamos 10 días de fiesta a Bariloche. Lo que les falta todavía, ¿eh? Son 10 días de fiesta lo nuestro, no es una sola noche. Claro. Hay que destacarlo. Vamos. Y también tenemos la fiesta de egresado acá. Y también tenemos la fiesta de egresado. Sí, acá hay mucha joda, ¿eh? Está bien, bueno. Acá Rodolfo me envía por Facebook, dice que 1984 va a estar el 12, el 13 y el 14 de abril en el Teatro San Martín a las 20:30 horas. La platea está a 110 pesos y el Pullman 80. Dice que mañana a las 12 horas, mañana lunes, va a haber una conferencia de prensa de Tim Robbins en el Teatro San Martín. Así que bueno, gracias Rodo por actualizar la data y pasarla. Un grande Rodo, cuando sea grande quiero ser como él. Y también quiere fiesta, acá dice fiesta, fiesta. No. Bueno, chicos, ya podríamos aflojarlo un poquito la fiesta que arrancó el año. Tomás, ¿algo más que quieras agregar antes de cerrar? Ay, que reseñaba mucho. Oh, bueno, Tomás Luzani, muchísimas gracias. Muchas gracias, Tommy. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar.